hemos determinado encarar 5 proyectos sociocomunitarios productivos. 4 de estos proyectos tienen que ver con el tema de la educación, especialmente alimenticia. ¿Cómo nos venimos alimentando? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo para tener una vida sana el día de mañana? Y otro de los proyectos sociocomunitarios productivos, el tema de la drogadicción. Estimo de que se han elegido temas principales para poder encarar en el tema educativo y sobre todo el de encarar a través de estos proyectos sociocomunitarios productivos. A ustedes jóvenes, decirles bienvenidos nuevamente a clases, porque creo yo, los templos del saber estaban abandonados, vacíos, pero a partir de hoy nuevamente vemos por las calles vestidos de blanco a nuestros estudiantes para satisfacción de nosotros, los profesores, los padres de familia.